Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. El día de hoy voy a compartir oficina, al parecer. Entonces, por eso empecé también a esta hora. Mañana también comparto oficina. El viernes próximo, si Dios quiere, también. Entonces, para que sepan. Y bueno, pues nos vamos a ir con el pronóstico del clima. En estos momentos se siente el calorcito porque tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado. Las temperaturas máximas para el día de hoy serán de 90 grados y las mínimas estarán en 66 grados. Los rayos ultravioleta moderados intensos van a estar a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 casi de la tarde, así que utilicen protector solar si van a estar expuestos al sol. Para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas también de 90 grados, mínimas de 64 con cielos soleados. Hay probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Bueno, los rayos ultravioletas empezarán desde las 12 también hasta las 7 de la tarde el día de mañana. Para el día jueves se esperan máximas de 89, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Los rayos ultravioleta estarán elevados a partir de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Para el próximo viernes se esperan máximas de 88, mínimas de 65 con cielos soleados con probabilidad de un 19% de precipitaciones, y la intensidad de los rayos ultravioleta estarán elevados a partir de las 2 a las 7 de la tarde. Para el próximo sábado, para los que ya tienen planes, se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 68 con cielos soleados. Hay una probabilidad de 2% de que caigan precipitaciones y la intensidad de los rayos ultravioleta va a estar también elevada a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Es curioso porque no está pronosticado que haga bastante calor como habíamos estado acostumbrados. Sin embargo, sigue sintiendo el calor, así que veremos qué pasa, ¿no? Si cambia el pronóstico o no. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pausa musical, seguido a la reflexión, y después regresamos. Estoy pensando porque como les digo, estoy compartiendo oficina. Voy a ver si podemos hacer el la pausa de esta manera, ¿ok? Vamos a la pausa y ahorita regresamos.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tenemos el día de hoy, se trata de General Bytes, que es el segundo fabricante de cajeros Bitcoin del mundo. Sufre un hackeo masivo. ¿Cómo la ven, El General Bytes, uno de los mayores fabricantes de cajeros Bitcoin del mundo, ha reconocido que ha sido hackeada. Como ha confirmado la compañía, los atacantes detectaron una vulnerabilidad que les permitía enviar las criptodivisas de los usuarios directamente a sus billeteras. A pesar de que muchos investigadores de seguridad ya alertaron de las peligrosas fallas de seguridad que tenían este tipo de cajeros automáticos de Bitcoin, incluidos expresamente los de General Bytes, la compañía ha sufrido un ataque de máxima gravedad, como reconocía la propia General Bytes en un comunicado. Los hackers descubrieron esta vulnerabilidad en el servidor CAS, que es el Crypto Application Server de los cajeros, que es el encargado de gestionar su funcionamiento y la compra-venta de criptomonedas. Y esa vulnerabilidad permitió a los atacantes añadirse a ellos mismos como administradores, y de esta forma, pues los hackers pudieron hacer una especie de bypass que les permita transferir las criptomonedas de los clientes que iban recibiendo los cajeros hacia su propia billetera. General Bytes, que posee casi 9,000 cajeros y que opera en más de 120 países, reconoció públicamente el ataque el día 18, y desde entonces ha pedido a los operadores de los cajeros automáticos que actualicen urgentemente el software para solventar la falla de seguridad. Eso sí, no ha dado a conocer cuántos clientes podrían haberse visto afectados ni cuánto dinero podrían haber robado los atacantes con este particular hackeo. Pues está increíble, ¿no? Cómo funcionan los hackers, cómo se roban las criptomonedas, ¿eh? Es ya, bueno, pues ya será cuestión de enterarnos después, ¿no? De qué tan grave fue este robo, o simplemente nada más fue como un sustito que les dieron. Y bueno, en otra información, espero que nadie de ustedes tenga criptomonedas en General Bytes, y si tienen, pues a investigar cómo están sus cuentas, ¿no? Y bueno, en otra información, se trata de un enorme cráter que sugiere que un segundo asteroide cayó sobre la Tierra y terminó de rematar a los dinosaurios. Un grupo de investigadores asegura que ha descubierto un gran cráter de impacto en el lecho marino del Atlántico, que parece tener 66 millones de años de antigüedad, y esto significa que lo que sea que provocó este cráter habría golpeado la Tierra casi al mismo tiempo que el famoso meteorito que se estrelló contra la península de Yucatán, poniendo fin al reinado de los dinosaurios. Esta nueva característica geológica que fue recién descubierta frente a la costa de Guinea y Guinea-Bissau en África Occidental se conoce como el cráter Nadir. Tiene más de 8 kilómetros de ancho y se encuentra a más de medio kilómetro bajo el lecho marino. Y un nuevo artículo que fue publicado en Science Advance descubre la estructura geológica del cráter y sus posibles orígenes. En su investigación, el equipo propone 3 posibles orígenes para este gran cráter, que provino del mismo cuerpo que el asteroide Chicxulub, que se acabó rompiendo mientras se acercaba a la Tierra. Que una colisión en el cinturón de asteroides envió un puñado de asteroides hacia la Tierra durante el mismo marco temporal, hace 1 millón de años, o que el momento de ambos impactos fue pura coincidencia. Si el primer escenario es correcto, el del mismo asteroide padre proporciona información nueva realmente importante sobre lo que sucedió, tanto en el espacio como en la Tierra, fue lo que dijo Christian Nicholson, que es un geocientífico de la Universidad de Harold Watt y autor principal pues del nuevo artículo en un correo electrónico a Gizmodo. Ahorita estoy viendo las imágenes de cómo impactó este meteorito y cómo ocasionó el cráter, o sea, cómo hicieron pues una representación y pues es comprensible por las imágenes, ¿no? Tiene mucha información, pero es comprensible lo que quieren explicar de cómo se dio este segundo meteorito. Este es un modelo de la secuencia del impacto del cráter Nadir durante sus primeros 150 segundos. Muchas pruebas sugieren que la mayor parte de la vida en la Tierra desapareció después del impacto de un asteroide hace 66 millones de años. El impacto provocó terremotos masivos, tsunamis y sobre todo un invierno nuclear que alteró drásticamente el clima, y alrededor de 3/4 partes de la vida en la Tierra desapareció por este cataclismo, incluido todos los dinosaurios no aviares. El asteroide responsable de Chicxulub es mucho más grande que el que proponemos para Nadir, fue lo que escribió Nicholson. Creemos que Chicxulub liberó aproximadamente 10.000 veces más energía, así que el impacto de Nadir habría sido empequeñecido por Chicxulub. Sin embargo, pues Nadir no por sí solo representaría un peligro regional muy significativo, con grandes terremotos, tsunamis y ráfagas de aire, fue lo que agregó Nicholson. Y los investigadores identificaron este cráter subterráneo por medio de reflexión sísmica, que es un método con el cual se envían ondas de presión a través del océano y el lecho marino para detectar pues diferentes estructuras a lo largo de los profundos sedimentos. Y es un principio similar al LIDAR, que es una tecnología que usan los arqueólogos para ver ruinas escondidas bajo un denso follaje. Entonces, el cráter parece haber sido causado por un impacto, fue lo que explicaron los autores de este estudio. A juzgar por su tamaño, las proporciones de su altura y anchura, los modelos informáticos indicaron que el asteroide que causó el cráter tenía unos 400 metros de ancho y habría liberado unas 1000 veces la energía de la erupción volcánica masiva que tuvo lugar en Tonga el año pasado. 1000 veces, wow, impresionante. Un evento tan intenso que los científicos consideraron agregar una categoría completamente nueva para erupciones de este tipo. Entonces, ahí está esta información muy interesante para la gente que quiera informarse más. Pues ya saben, pues dónde encontrar esta nota. Y pues para que se den a la tarea, ¿no?, de investigar más sobre este segundo asteroide que pudo haber caído en este cráter que encontraron a través de pues estas imágenes que ellos obtuvieron pues a través del equipo que utilizaron, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio,

Aunque el día de hoy te voy a traer una información acerca de un estudio genético que detecta el ADN que está relacionado con el autismo y también con otros trastornos. Más de 70 genes muestran una fuerte asociación con el autismo y más de 250 están vinculados con la afección, fue lo que reveló un nuevo e importante análisis genético. El análisis es el más grande de su tipo hasta la fecha e implicó a más de 150 mil participantes, entre ellos 20 mil que ya fueron diagnosticados con autismo. Los investigadores encontraron que unos genes vinculados sobre todo al retraso en el desarrollo tienden a estar activos en el desarrollo temprano de las neuronas, que son las células nerviosas, mientras que los genes relacionados con el autismo tienden a tener un rol en las neuronas más maduras. Los investigadores también encontraron que entre los individuos con esquizofrenia había más probabilidades de que unos genes asociados fuertemente con el autismo se asociaran con genes que aumentan el riesgo de esquizofrenia de una persona. Estos análisis indican que hay factores compartidos de riesgo genético entre el autismo y otros trastornos neurológicos y psiquiátricos, fue lo que señaló el coautor del estudio, Joseph Buxbaum, director del Centro Cyber de Investigación y Tratamiento del Autismo de la Escuela de Medicina y Catamount Sinai en la ciudad de Nueva York. Basándose en los hallazgos, Buxbaum comentó que un método genéticamente dirigido para el autismo beneficiaría a los pacientes y esto se debe a que los tratamientos que funcionan en los individuos que portan una mutación en un gen quizá no funcionen en otros individuos con una mutación en un gen distinto. Una conclusión crítica es que el autismo tiene muchas mutaciones genéticas que lo provoca y por lo tanto se justifican las pruebas genéticas, no solo para el beneficio de las familias y los individuos en riesgo de un trastorno del espectro autista, sino también para fomentar el desarrollo de terapias, fue lo que planteó Buxbaum en un comunicado de prensa de Mount Sinai. Mientras más se puede avanzar en las terapias basadas en objetivos identificados en esos hallazgos genéticos, pues más personas tendrán el potencial de ayudar, lo que podría tener un impacto significativo pues para abordar el autismo y el retraso en el desarrollo en todo el mundo, fue lo que añadieron. Y pues este estudio y otros tres relacionados se publicaron en la edición del 18 de agosto, de hace tres, cuatro días, de la revista Nature Genetics. Entonces ahí pueden encontrar más información para la gente que está interesada. Y pues sí, es un avance, ¿no? Esperemos de que las terapias que ellos implementen pues puedan ayudar a las personas que padecen de autismo. Y pues así rápidamente hay una advertencia y pues no va a ser que ustedes estén consumiendo esto y les voy a decir de qué se trata. ¿A ustedes les gustan las gomitas? A mí sí me gustan las gomitas, pero pues no como mucho que digamos. Pero bueno, la FDA envía una advertencia a un fabricante de gominolas de nicotina ilegales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA de Estados Unidos advirtió el día jueves a un fabricante de gominolas de nicotina que dejara de mercadear su producto ilegal. En lo que es la primera advertencia de su tipo, la agencia señaló que considera que estas gominolas son particularmente preocupantes porque se parecen a los caramelos. De hecho, pues estoy viendo las imágenes y son como gomitas esas cuadraditas que se antojan. Y pues puede provocar una grave toxicidad por nicotina o la muerte si los niños pequeños la comen, pues pensando que son gomitas normales. Las gominolas de nicotina son una crisis de salud pública en ciernes para los jóvenes de nuestro país, en particular mientras nos acercamos al nuevo año escolar, fue lo que aseguró en un comunicado de prensa de la FDA sobre la advertencia el doctor Robert Califf, comisionado de la agencia. Las gominolas en cuestión son fabricadas por BPR Brands LP, Kravenik.com, ahí es donde las pueden checar, Kravenik.com, y cada gominola contiene 1 miligramo de nicotina y se han vendido en 3 sabores, Blue Raz, Cherry Bomb y Pineapple. O sea, estas 3 opciones son las que están aquí en la fotografía. Entonces, el paquete afirma que los productos contienen nicotina libre de tabaco, pero la compañía no tiene un orden de autorización de mercadeo para vender o para distribuir un producto de este tipo aquí en Estados Unidos. Fue lo que aseguró la FDA. El viernes en la mañana, el sitio web de la compañía afirmaba que habían descontinuado las gominolas. Entonces, pues ya según esto ya no las están vendiendo. Pero, pues imagínense cuántas cosas puedes comprar y pues meterte alimentos que probablemente era un antojo y tú no sabías, o tal vez sabías que tenía nicotina, pero pues no sabías pues el daño que te estás causando, y más si tus pequeñitos o tus amigos, niños o sobrinos se los comen, ¿no? Pero bueno, ahí está esta información. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. En el repaso el día de hoy del curso de milagros, vamos a hablar sobre las sombras del pasado. Este es un apartado muy extenso, pero los voy a leer bien poquito, así que las personas que tengan el libro, pues los invito a que lo lean completo, ¿ok? Vámonos con el tema.